en ese sitio maldito donde reina la tristeza. Reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos. Escrito por la Asamblea Antiespecista de Madrid. Un audiolibro de 824 ediciones. Queremos dedicar este libro a todas las personas, humanas y no humanas, que están sufriendo el encierro o lo han sufrido alguna vez, por pertenecer a otra especie, ser pobres, marginales y o revolucionarios. Nuestros cuerpos están fuera, pero una parte de nuestro corazón está ahí dentro. Notas sobre el lenguaje. Las personas que escribimos este libro hemos decidido no ceñirnos al uso del masculino como neutro, ni cuando hablamos de la especie humana ni cuando hablamos de animales de otras especies. Sin embargo, algunas fórmulas del lenguaje inclusivo, puede ser el uso de X o arrobas, dificulta la lectura y la comprensión de los textos. Por ello, estamos trabajando en adaptar nuestra forma de expresarnos de tal manera que se entienda, pero evitando los géneros en la medida de lo posible y alternando el uso del masculino con el del femenino. No seguiremos una fórmula matemática, así que si se observa la predominancia de alguno de los dos, será casualidad. También queremos evitar que nuestro lenguaje hable la discriminación hacia otras especies y otorga a la especie humana un grado de superioridad respecto a los demás animales. Por ello, frecuentemente, al hacer uso del término personas, entendido como que tienen personalidad, estaremos incluyendo a individuos no humanos. Del mismo modo, podemos referirnos a los seres humanos cuando utilicemos el término animales, puesto que eso es lo que somos. Nuestra prioridad es hacernos comprensibles, pero sin olvidar que, independientemente de las clasificaciones existentes, en función de género o especie, todo el mundo merece respeto y consideración. Introducción. La prisión es una de las máximas expresiones del autoritarismo y de la miseria. Dicen que es un reflejo de la sociedad, pero multiplicado. Un lugar en el que la vida se degrada de tal manera que solo el instinto de supervivencia y el apego hacen que muchas de las personas que ahí viven encerradas no pongan fin a su sufrimiento por el camino más corto, siendo verdad que no son pocas las que lo hacen. Como personas que buscamos la libertad y odiamos que nos la roben, despreciamos la cárcel en cualquiera de sus manifestaciones. Ese anhelo de libertad, esa repugnancia por la autoridad y la capacidad de empatizar con otras explotadas nos hacen dar importancia a la relación que tenemos con los demás animales, pues precisamente en esos términos se define en la gran mayoría de los casos. Explotación, dominación, agresión institucionalizada. En un mundo que lo mercantiliza absolutamente todo, pocas oportunidades tienen quienes ni siquiera son considerados alguien, sino algo. Nuestra visión es clara en ese sentido. Los paralelismos ya estaban en nuestras mentes y en nuestras bocas, y en las de mucha gente. Es habitual ver frases como «el zoo es una cárcel», o escuchar o leer testimonios de presos humanos quejándose de que les tratan como animales. A raíz de una charla que nos propusieron para las Jornadas contra la Sociedad Cárcel celebradas en Madrid en abril de 2013, nos planteamos sistematizar todo esto, observar las diferentes cárceles y encontrar y entender los puntos en común y las diferencias. Nos hemos dividido la tarea en cuatro bloques: la sociedad en que se encierra, los lugares en los que se encierra, quiénes encierran y quiénes son encerradas. En las próximas páginas desarrollaremos estas comparaciones. Evidentemente, hay diferencias. No queremos caer en simplificaciones absurdas. Pero muchas veces, lo que parecen ser diferencias acaban no siéndolo tanto. Por ejemplo, la culpabilidad. Una de las diferencias fundamentales es que los humanos encerrados en prisiones lo están porque han sido declarados culpables de algún delito. Según las leyes, esa culpabilidad les hace no ser merecedores de la libertad durante el tiempo que estime el juez de turno, el tiempo de condena. Pero, ¿acaso a otras no se las está condenando por ser de otra especie? ¿No es ese el delito que hace que millones de individuos se vean privados de su libertad y de su vida? Si pertenecieran a nuestra especie, ¿podríamos tratarles como lo hacemos? Comérnoslos, utilizar sus pieles para vestirnos, torearlos y matarlos públicamente entre aplausos, etc. No queremos decir que todo sea igual, pero sí que subyacen esquemas mentales e ideas bastante similares, a veces calcadas, otras no tanto. Para la elaboración de este texto hemos recurrido a textos de tipo descriptivo y a otros de tipo interpretativo. En ese sentido, queremos aclarar que no consideramos la psicología, más o menos académica, como una ciencia exacta. Por fortuna, las personas no somos robots. Somos diferentes entre nosotras y conservamos cierto grado de autonomía y de capacidad de sorprender. Por eso, las interpretaciones que se hacen intentando explicar ciertos comportamientos son solo eso, intentos, aproximaciones, pero desde luego nunca podrán ser sentencias firmes. Bastante difícil es conocernos entre nosotras, incluso a veces entenderse a una misma, como para pensar que podemos analizar la mente de las demás con exactitud y quedarnos tan anchas. Hechas las aclaraciones iniciales, un último apunte. Con este texto buscamos, ante todo, aportar. Aportar datos e ideas que nos hagan avanzar colectivamente hacia una visión global sobre la libertad y la privación de la misma, sobre la solidaridad entre explotados y sobre las posibilidades y necesidades de rebelión. No nos interesa en absoluto buscar el aplauso inmovilista. Nos preocupan el encierro y las diferentes formas de dominación que impregnan las relaciones en el momento histórico que vivimos, y entendemos este texto como una herramienta, entre muchas otras, que puede sumar en el proceso de liberación. Deseando que así sea, Asamblea Antiespecista de Madrid, finales de 2013.